Planeta Musical, el programa de las músicas del mundo. Nuestras músicas. Para separar la salsa de la cebolla y el grano de la paja. Presenta, dirige, realiza y produce Luis Sainz Bravo. Saludos cordiales. Hoy, Capicúa. Aquí comienza la edición 686. Esto es, como no, Planeta Musical. Hoy vamos a comenzar el programa de lo más potentes. Hoy vamos a comenzar metiéndonos, sumergiéndonos, introduciéndonos, lo que más rabia te dé, en el mundo del blues. A 100 años del nacimiento y 30 de la muerte de Muddy Waters, su hijo Big Bill Morganfield presenta un nuevo disco que es una extensión de lo que viene siendo su trabajo musical. El disco lleva por título Blues with a Mood. Es una colección de 11 canciones que muestran la poderosa voz de Morganfield, que se asemeja más a la de Howlin' Wolf que a la de su padre. Su talento con la guitarra, herencia directa de Muddy, elementos que se conjugan con los sonidos producidos por las guitarras de Eddie Taylor Jr., Bob Margolin y Colin Linden. Nos metemos en harina. Big Bill Morganfield, Look What You Done. You left me here. son temas que están muy cercanos a los orígenes del blues eléctrico, a Howlin' Wolf, Muddy Waters, John Lee Hooker y otros héroes de la época gloriosa del blues, Big Bill Morganfield, blues del mejor, con cierto parecido, sí, a John Lee Hooker, este bluesero auténtico, con sus licks de guitarra circulares, su voz de arrastre, en fin, lo que más mola, la sangre de Muddy Waters, no te olvides, corre por sus venas. William Big Bill Morganfield nació el 19 de junio de 1956 en Chicago, Illinois. Es, como te decía, estadounidense, cantante de blues y guitarrista, y repito, hijo nada más y nada menos que de Muddy Waters. Big Bill Morganfield, Having Fun, algo así como pasándolo bien. Single sight. Let's go, baby, on our run. Just having fun. We will cover all of the spots. Just constantly drinking those double shots. The greatest thing beneath the sun is having fun. Bill Morganfield nació en Chicago, Illinois, pero en realidad el hombre tuvo poco contacto con su padre. Su verdadero nombre era McKinley Morganfield, el de su papá, el de Muddy Waters, como te decía al principio. Se crió en el sur de Florida, junto a su abuela, y en la actualidad vive en Atlanta, en Georgia. Como niño, escuchaba evidentemente los discos de su padre, que fueron los que, al parecer, le indujeron a dedicarse a esto de la música. Después de haber trabajado como profesor, después de obtener una licenciatura en inglés en Tuskegee, en la Universidad de Tuskegee, y otro en comunicaciones en la Universidad de Auburn, decidió dedicarse a esto de la música, a esto del blues. Big Bill Morganfield. Y hoy estamos estrenando aquí en Planeta Musical su disco nuevísimo, su disco que acaba de salir, Blues with a Mood, algo así como blues, con una actitud, con un toque, llámale como quieras. El tema que escuchamos, Tight Things. Bill Morganfield no comenzó realmente a hacer música en serio hasta después de la muerte de su padre en 1983. Posteriormente pasó 6 años estudiando guitarra. En una actuación que fue bien recibida por la crítica y por el público, acompañado de Lonnie Mack en Atlanta, en el State Center, Morganfield se convenció de que su cambio de carrera fue bueno, pero no obstante, el hombre andaba insatisfecho con su oficio, así que decidió volver a estudiar las formas tradicionales de blues y escribir canciones mientras continuaba trabajando como profesor. Su primer álbum independiente fue Rising Sun, Sol Naciente, que fue lanzado al mercado en 1999 por el sello Blind Pig. ¿Y qué más te digo? Tiene un par de álbumes más, pero el que nos ocupa, como te comentaba, es el último que acaba de sacar, Blues With a Mood. El tema con el que acabamos hoy con Big Bill Morganfield se llama Hot Love, Amor Caliente. Thank you.

Nos vamos a Mali. Acaban de estrenar en aquel país, bueno, no en aquel país, pero de aquel país nos llega el último estreno de Samba Diabaté y Vincent Zanetti. El arte de la guitarra mandinga, Samba Diabaté, uno de los más estimados guitarristas en Bamako, regularmente llamado por todos los prestigiosos artistas de aquel país para acompañarles tanto en actuaciones como en grabaciones. Por su parte, Vincent Zanetti era el antiguo compañero, el último compañero que tuvo en escena y en grabaciones el recientemente fallecido, la leyenda del djembé, Sungalo Coulibaly. Acompaña en este disco a Samba Diabaté con la cena, una especie de arpa de puente, una especie de cora, vaya, que se han sacado por ahí, un luthier, que después te diré el nombre de cómo se llama el luthier que ha hecho este instrumento, aparte de guitarra y varios instrumentos africanos. Con ellos acompaña a Samba Diabaté. Samba Diabaté y Vincent Zanetti. El disco se llama Kala Yula y el primer tema, Buguni by Night. Buguni de noche. Thank you. Samba Diabaté y Vincent Zanetti, Cala Yula, acaban de estrenarlo, un repertorio dentro del disco puramente instrumental, todos los temas son instrumentales y un desarrollo de los más apasionantes que últimamente se han podido escuchar dentro del arte de la guitarra de los griots malienses. Sambani, Baguara, Coronfe. Thank you. Lo dicho, el arte de la guitarra mandinga, el sublime arte de la guitarra mandinga nos llegó desde Mali en el último disco de Samba Diabaté y Vincent Zanetti. Kala Yula lleva por título genérico. Lo acabamos de estrenar y el último tema que hoy te traigo se llama Dakan. Programa decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Todo aquel que pretenda conocer el nuevo movimiento underground del Congo y la efervescencia de su capital, Kinshasa, tiene una cita ineludible con la música de Jupiter Bokonji y Oquest International. Jupiter abre una página importante en la historia de la música congoleña. Inaugura el mestizaje de ritmos urbanos en el profundo respeto de las tradiciones tribales africanas y, lo que aún es más acertado, en escandalosa armonía. Tienen en él los curiosos de las músicas del mundo un trampolín para descubrir la deslumbrante diversidad cultural de uno de los países más ricos del planeta. Jupiter y Oquest International, Bapasi, comienza a descargar adrenalina. Thank you. papa, si Guiza mama, guiza wo wo. Gimme kwenda mama, wo wo. Gimme bika banana na. Cuando nadie se atrevió a redimensionar los sonidos congoleños por miedo a transformar la fecunda tradición, Júpiter, que venía de vivir en Alemania del Este y en Bélgica como hijo de diplomático, trajo en su maleta los ritmos que le habían partido la cabeza. Con los pies en Kinshasa, la realidad lo atropelló y en las calles la música lo mantuvo en la carrera de la dignidad. Viviendo por y para la música, entendió la fuerza que tiene su país, viajándolo y percibiendo cómo cada una de las más de 450 etnias existentes en el Congo tiene sus ritmos, de los que se desprenden una gama inimaginable de sonoridades que han ido a parar a otros continentes. Júpiter y Ogwes International, esto es Maguerita. Bakisa okaka okangwa non sia il n'est plus dans mon cœur. Laisse-moi tranquille. Boum. On va te faire fondre toi tes richesses. Les monini ngana sali pona mona pasi ya boye leka monini ngana sala pona mona tumbu ya boye leka monini ngana sali pona mona somo ya boye yango biso bayanke basala biso kaka pato kemba yango biso bayanke basala biso kaka pato souffrir magerita yendura yom to misala kobonde la banzele bonde la bona nga sia na wadu za bango kala e yaka yaka yaka yaka yaka yaka chunga chunga chunga chunga chunga chunga wo magerita banda yo kinda na kuma desole banda yo kinda na kuma luko na mwingi zangi petrol banda yo kinda na kuma luko na voiture zangi essence chunga chunga chunga chunga na bebi zato yaka yaka yaka yaka yaka yaka Yangoni kamoni nina na sali pona mona pasi ya boye Yango na bomana nina mokili pona sufiri boye Yangoni kamoni nina na sali pona kemba kaboye Yango biso bayanke basala biso kakapato kemba Yango biso bayanke basala biso kakapato sufiri Magerita Yaka yaka yaka yaka yaka yaka Chunga chunga chunga chunga chunga chunga Soki olingisa me martire koma ya yo Soki olingi boulevard et triompha ya ya yo Soki olingi na sombe la yo tout le fel Yaka Interesantísimo documental Jupiter's Dance, que siguiéndolo como hilo conductor, se pasea por la vanguardia del movimiento underground de la música quinoa. Bocondi nos cuenta: uno ve a Kinshasa, uno escucha a Kinshasa. En cada casa hay un músico. Viene del barrio y devuelve la alegría al barrio cuando Oques International mezcla los ritmos de Kasai, Bas Congo, Ecuador y otras regiones del Congo con la pimienta del afrobeat, del reggae, del rock y del funk. Bofenia Rock se llama ese poderoso sonido. El tema que vas a escuchar a continuación se llama The World is My Land, El Mundo es Mi Tierra. Título en inglés, por supuesto, pero curiosamente, y esto debe ser debido a su estancia en Alemania, tiene bastantes diálogos en alemán. Para mí es uno de los mejores temas del disco. The World is My Land. Ich bin ein Berliner, the world is my land. Ich bin ein Kongolese, the world is my land. Ich bin the world is my land. Keke Mugawa, Keke na kuso sa mambu, Keme sola nini. Ich hab in Ost-Berlin gewohnt. In Weizensee-Weg 2, Nummer 0303 in Deutsche Demokratische Republik, DDR. Und ich will auch sagen, was ich hab da gesehen. Immer in Straße, die kleinen Kinder sagen in ihrer Mutter, Mama, Mama, guck mal die Neger. Ja, ich bin Neger, aber du bist Kartoffel. Kartoffel! Quand j'étais gamin, je vivais à Berlin-Est, RDA. Le petit blanc qui me voyait passer disait à leur maman, Maman, maman, regarde les nègres, nègres, ha, peut-être, mais moi, je passais le mur deux fois par jour. Ich bin ein Berliner, the world is my land. Deutschland is my land. Ah. Congo is my land. Frankreich is my land. Mein Kongo ist wunderbar, aber hat viel Problem Politik. Und die kleinen Kinder hat nicht mehr etwas zu essen. Ich bin eine Kongolese. The world is my land. The world is my land. America is my land. Zimbabwe is my land. Ich bin der World, the world is my land. China is my land. Una escena cotidiana, un grupo de niños corren desesperados, saltando de alegría. Gritos vienen de ambos lados de la calle, «General Rebel, General Rebel». Los jóvenes se sienten representados y los ancianos les saludan con respeto. El Quijote de Lemba balancea su inmensa humanidad por las calles de su gueto en Kinshasa, donde hace rato los blancos no metían los pies. Ahora vienen en bandadas. Todos quieren ver a Júpiter Biocondi. Los que escucharon su ópera prima Mand Don't Cry, y quienes lo han visto tocar en África o Europa ya conocen el sabor de un cóctel con 30 años de preparación. Con este, su segundo trabajo, Hotel Universe, Hotel Universo, el mundo podrá finalmente enterarse que en el Congo los diamantes también están sobre la tierra. Jupiter y Oquest International. Congo se llama precisamente este tema. Le 30 juin 1960, Palais de la Nation, Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui. Écoutez-moi ça. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir. Parce que nous étions des nègres. Biso toteka makilo kola mungwa e natango ya bakoko na biso toteka makilo kola basenzi e lipandango tozwa kinde ya pasi lipandango tozwa kinde ya kolelelela e À l'époque coloniale, nos ancêtres étaient des esclaves. On les fouettait trois fois par jour, mais ils bouffaient trois fois par jour. Puis nos parents ont pris l'indépendance, soi-disant. Ils ont fait le pays à leur image. Et 50 ans plus tard, les Congolais bouffent une fois par jour à 22 heures. Mes frères, je m'interroge. Est-ce la faute des Blancs ou celle de nos parents? Est-ce qu'on est indépendant ou dépendant? Tout dépend. L'histoire nous jugera. L'histoire nous jugera. La música es una ilusión. El sonido es real. No deja de ser curioso y significativo que esta retrospectiva que vas a escuchar a continuación, una retrospectiva que era necesaria del grupo español Finis Africae, haya aparecido y exquisitamente editada en un sello japonés de prestigio como es EM Records. Proyecto liderado por Juan Alberto Arteche, desde 1984 hasta el año 2000. Por cierto, que actuaron en el primer Sonar. Fue rápidamente clasificado dentro de esa difusa etiqueta que estuvo de moda durante años como nuevas músicas. Finis Africae, Pirulo, cambia cromos. Finis Africae, no te he dicho el título del disco. El disco se llama A Last Discovery, The Essential Recordings 1984-2001, un último descubrimiento, las grabaciones esenciales 1984-2001. Arteche se rodeó de músicos españoles de primera fila para desarrollar un proyecto singular de música global, imaginaria, mezclando instrumentación acústica, electrónica y una muy elaborada producción. Hay matices de muchas músicas diferentes, exóticos, africanos, folk, electrónica, contemporánea, clásica, experimental, etc. Este tema se llama Luna. Entre los colaboradores de Arteche para estos discos tenemos nada más y nada menos que a músicos de la talla de Luis Delgado, Javier Pasariño, Marcus Breus, Javier Bergia, etc. El proyecto editó 8 álbumes en 15 años y se han seleccionado los mejores temas para esta retrospectiva que sale en formato CD y vinilo, magníficamente presentados y con notas del propio Arteche. Para el que conociera, años ha caído ya mucho, aquel grupo de música folk que se llamaba Nuestro Pequeño Mundo. Arteche es el morenito que tocaba el banjo, un montón de instrumentos, y que tenía la voz más grave. Pues Arteche es el, digamos, la cabeza visible, el padre de esta criatura de Finis Africae. Próximo tema se llama Los pobres del mundo tocan el bombo. pobres del mundo que se unieran. Y los pobres más pobres del mundo se unieron para tocar el bombo. Y los pobres más pobres del mundo se unieron para tocar el bombo. Finis Africae nace de la lectura del libro El nombre de la rosa del italiano Umberto Eco. Juan Antonio Arteche Gual, después de haber recorrido 18 años de su vida cantando canciones con nuestro pequeño mundo, decide en 1982 grabar sus investigaciones sonoras más íntimas en un pequeño magnetófono de cuatro pistas, intentando acercar el mundo de los sueños y los viajes iniciáticos a la música. Muy pronto, su amigo Javier Bergia, al escuchar los primeros resultados, se suma a la expedición que inicia la Prima Travesía, en la que en el año 1983, sí, los dos solos en la ciudad, sin un duro en los bolsillos, con la nevera llena y la piedra filosofal en el bolsillo. Al cabo de unos días comienzan a aparecer algunos amigos que, embrujados, comienzan a dejar sus almas retratadas en las pocas pistas que quedaban. El resultado, como estás escuchando, es mágico y nuevo. Finis Africae, el baile de Sara. Thank you. forma más ecológica de viajar a lo largo y ancho de este planeta. Lunes y martes de 9 a 11 de la noche, 21 a 23 GMT, si nos acompañas desde Internet. Lo que vas a escuchar a continuación es una exploración de la música con el intelecto de un etnomusicólogo, la imaginación de un artista y el know-how técnico, inteligente y musical de combinar los dos. No es tarea fácil, pero Martin es más que capaz de tirar de ella. Para obtener la última fiesta de América, de su música americana, el flautista volvió su atención hacia una fusión de jazz y música de charanga, una forma de la música cubana que cuenta con la flauta como la voz principal, en un conjunto que también contiene una sección de cuerda, percusión, piano y bajo, y los resultados son sofisticados y brillantes. Mark Weinstein, el disco se llama El Cumbanchero, y este primer tema es el que da título al mismo. Thank you. notas esclarecedoras del flautista Danilo Lozano hacen mención al hecho de que el pianista Gonzalo Rubalcaba ha trabajado con un concepto similar en su disco Mi Gran Pasión del año 87. Pero Lozano también se asegura de poner de relieve el hecho de que el trabajo de Weinstein se distingue del del pianista, ya que utiliza la actual instrumentación asociada a la charanga. Esta combinación única de voces puede crear una estridente fiesta, como acabas de escuchar en el cumbanchero, o un refinado pero apasionado coqueteo en Doña Olga, o un asunto alegre en Armoniosos de Malia. Pero cada uno de estos números comparte cierto espacio y las, con las características de los otros. Mark Weinstein, La Mulata Rumbera. Thank you. Mark Weinstein, el flautista Mark Weinstein, americano, un jazz latino, evidentemente, un poquito más difícil, un poquito menos accesible del que te tengo acostumbrado, pero tenía que traértelo para que lo conocieras. El disco, te repito, el Combanchero, y este tema con el que terminamos, con él, Contigo en la Distancia. Thank you. lo regalo. Ahora puedes disfrutar como tuya la música de Planeta Musical. Visita mi blog. Es así de fácil. Busca en Google Afro-Cuban Latin Jazz. Así, todo junto. Una vez dentro, te puedes bajar lo que quieras y comentarme lo que te apetezca, lo que te gusta y lo que no te gusta del programa. A eso estamos. Afro-Cuban Latin Jazz. La música de Planeta Musical. Uri Gurbich es un joven saxofonista nacido en Israel con ascendencias argentinas que ha estudiado en la Universidad de Berkeley de Boston y que reside actualmente en Nueva York. Ha actuado en lugares tan dispares como Rusia, Ecuador, Dinamarca, Serbia, Japón, Portugal o en el mismísimo Blue Note de Nueva York. Todo un ejemplo de globalidad. Estrenamos su último disco, un disco que lleva por título Babel. Este tema se llama Derviche Dance, la danza del derviche. Thank you. Uri Gubich. Estamos estrenando su último disco, Babel. Uri Gubich ha tocado con gente como Esperanza Spalding, John Zorn, Chris Potter, Joe Lovano, Dave Liebman, Francisco Mella, Ben Monder, George Garzone, Alon Javnai, Avisai Cohen, Jorge Rossi, Doug Bice, Anat Cohen, Chris Chick, Django Bates, entre otros. Su primer disco llevaba por título The Storyteller, el contador de historias. Cosechó bastante éxito hasta tal punto que la magnífica guía de música AllMusic lo calificó como brillantemente auspicioso debut para una nueva voz en el jazz. Uri Gubich, esto se llama Alfombra Mágica. Thank you. Hasta aquí la edición 686 de Planeta Musical. Espero hayas pasado un buen rato y te emplazo para una próxima ocasión. Te dejo con un clásico de siempre, Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Escalera al Cielo. But some